En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comienza un nuevo programa, que no, una nueva era, porque nueva era es lo que anuncian los profetas. Nosotros no estamos entre ellos. Todos los profetas fallan, todos. Se utilizan las profecías para dominar a la gente y ser dueños de su voluntad y debilitarlos. Y luego llega la fecha en la que anunciaron el fin del mundo y claro, fallan, siempre, siempre fallan. Pero no se les cae la cara de vergüenza para nada, demuestran que la tienen como una piedra. Y ni se inmutan cuando dicen esa tontería de no acabó el mundo, pero sí ha acabado una etapa y hemos entrado en una nueva era. Y no, no se les cae la cara de vergüenza. Es el mundo que premia la cara de los descarados. Nosotros aquí comenzamos un nuevo programa, no comenzamos una nueva era, pero un nuevo programa. Comienza La Rosa de los Vientos. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, que estará hasta las 4 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero. Como siempre, aquí está todo el equipo atravesando el Ecuador de este mes de agosto, con Jorge Arambán en la parte técnica, con Javier Sevillano en redacción y producción, Silvia Casasola en la codirección y muchos contenidos que son los que vienen a continuación. Insistimos, este mes de agosto baila, hoy estaremos entre 1:30 y las 4 de la madrugada, entre 1:30 y las 4 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero desde ahora mismo. Y con una etiqueta para vuestros mensajes, almohadilla Rosa Vientos, almohadilla Rosa Vientos. Conocer cuáles son las fronteras del futuro que nos va a contar Javier Sevillano. Hoy nos va a explicar muchas cosas en un programa en el que además estará con nosotros Óscar Iborra. Es una auténtica demostración de que las universidades españolas y la ciencia investigan el mundo de la parapsicología, y también va a estar con nosotros un escritor, un clásico, Mariano Fernández Urresti. Recuperaremos algunos contenidos, muchas cosas, el programa de estos últimos fines de semana y el de hoy dentro de muy poquito en la página web en www.ondacero.es. Y por supuesto, pistas, pistas para no identificar el personaje oculto de esta noche, que no tenemos este mes de agosto, pero sí para conocer festivales a los que podéis ir. Festivales, música, música y teatro, Silvia Casasola, muy buenas. Claro, porque nos están diciendo nuestros oyentes, oye, está fenomenal que nos estéis comunicando a qué festival podemos ir nacional, a qué festival podemos ir internacional, pero ¿y no hay otras ofertas? ¿No hay otras opciones culturales? Claro que hay, muchísimas. Por ejemplo, ¿qué tenemos en el cartel? Pues tenemos el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Es la 65 edición y va a comprender, lleva desde el 27 de junio con un montón de actuaciones y de interpretaciones, pero es que llega hasta el 25 de agosto. O sea que no es que tengamos ya mucha opción, pero tenemos más de una semanita, ¿no? Más o menos. Con lo cual, si podéis y queréis ir, es un sitio, ya sabéis que es un marco incomparable lo que podéis encontrar allí, que tenéis toda la información en la página web, que es festivalalmagro.com. Y bueno, que una de las representaciones más importantes que se está dando allí es El Mundo Iluminado y Yo Despierta. Con lo cual, ya sabéis que tenéis esta opción desde junio, o sea que llevan muchísimas representaciones, hasta el 25 de agosto. Pero si no queréis ir a Mérida, pues tenéis otra opción. Por ejemplo, Barcelona, pues el Festival de Barcelona, este va desde el 26 de junio hasta el 31 de julio. Pero el más importante, porque este ya ha pasado, es el de Sagunto. Es en el Teatro Romano de Sagunto. Los dos teatros romanos fantásticos. Y este también está un poquito más, hasta el 31 de agosto. Con lo cual tenéis ahí muchísimas ofertas y son clásicos, clásicos totales que tenéis en este Teatro de Sagunto. Así que disfrutarlo. Ya hoy os iremos informando de otros festivales de teatro donde hay muchísimas obras en las que se representan y que están durante todo este periodo de agosto. Así que a disfrutar. Vamos allá, los temas. Esto es La Rosa de los Vientos. Psicólogo de la Universidad de Granada, una de las personas que demuestra que la ciencia española y la Universidad Española investigan el mundo de la parapsicología. Está con nosotros, él es Óscar Iborra. Muy buenas, ¿qué tal, Óscar? Muy buena, Bruno, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Óscar. Hola, Silvia, ¿qué tal? Encantado de estar otra vez contigo. Primero, para demostrar que efectivamente existe investigación científica en la universidad y que la hacen los científicos, aunque tenéis que luchar mucho, ¿eh? Hay que luchar bastante, sí. Todavía hay que luchar bastante porque sigue siendo un tema muy tabú aquí en España. El malentendido, mal comprendido, cuando, sin embargo, no es tan, pues, como dice José Miguel Pérez Navarro, una persona, un investigador que de la UNIR, que también hizo su tesis sobre cáncer, dice que no hay razones para, no entiende por qué sigue habiendo esa cerrazón ante una evidencia estadística y científica como la que hay en ciertas áreas de investigación y demás, y que no entiende tampoco, siendo realmente, aunque parezca mentira esto, en la investigación en parapsicología, sobre todo los fenómenos, sí, no es tan polémica como a veces se quiere hacer ver, ¿no? Como una especie de mega revolución del mundo que le vamos a dar la vuelta como un calcetín y no, es solamente extender un poquito el mapa. Es que además esas cosas relacionadas con la parapsicología están dentro de nosotros, están en nuestra mente. ¿Cómo comenzó tu aventura? ¿Qué comenzó antes? ¿El interés por la ciencia y la universidad o el interés por los poderes de la mente humana? Bueno, lo primero que empezó fue el interés por todo los poderes, toda la parte más absolutamente, te hablo de con 10 años, o sea, todo lo más friki que había por haber. El libro, recuerdo que tenía un libro que no sé cómo me lo dejó mi prima, y que le tenía miedo a ese libro, que era de estos para hacer dibujos con tiza, invocar a criaturas sobrenaturales, y yo me fui, salí por la calle. Esto puede que tuviera 10 años, así. Salí a la calle, lo dibujé en la arena, allí en la carretera, porque vivíamos en el campo, para invocar a un unicornio. ¡Qué bueno! Y yo decía, Dios mío, como salga, o sea, no va a salir, porque esto no funciona, pero digo, como salga, me da un ataque. No salió. O sea, le tenemos que dar las gracias a tu prima. Bueno, mi prima por lo menos, además recuerdo que escondía el libro en el altillo porque era como que nadie, era una mezcla entre esto me interesa, pero al mismo tiempo percibes que te van a decir cosas, no porque te gusten estos temas, y por ahí, es decir, a partir de ahí vas leyendo los libros que vas encontrando, las revistas que te vas encontrando, va siempre que alguien hablaba sobre el tema, pues te pegabas, hasta que, bueno, acabé la Facultad de Psicología, es decir, es como... Por ahí tenía que tirar. Al principio del programa he dicho una cosa pensando en ti, pensando en uno de los trabajos que habías hecho sobre las profecías. La mente se puede anticipar al tiempo, existe ese umbral del tiempo. Los profetas normalmente dicen, bueno, cuando anuncian algo grande, el fin del mundo, luego evidentemente no llega y luego cada uno se inventa su cosa. Pero tú hiciste dentro de la universidad una investigación, estuviste dentro de un grupo que investigaba ese tipo de cosas. Evidentemente el fin del mundo no se podía predecir, pero cositas pequeñas parece que sí, ¿no? Claro, pero ahí está, porque la cuestión está en separar, por ejemplo, de predecir el final del mundo como tal día, tal hora, demás, es una cosa que no se logra. No se puede afirmar, tú lo has dicho muy bien, se puede decir, y cuando no ocurre siempre hay una razón muy buena para decir, bueno, pero es el principio de, o pasará, no hemos equivocado, como el calendario maya, hay que darle la vuelta a la piedra y hay que contar el doble de tiempo, ¿no? Exacto. Pero sí es verdad que en investigación en laboratorio lo que ocurre es que realmente lo que se estudia, cuando digo laboratorio o situación de control, es como una remodelación de la idea, es decir, de que tú, yo, aquella persona cuando cuenta una experiencia de tipo, oye, pues he tenido un sueño tal, premonitorio o algo así, o una experiencia en la que he tenido una visión y demás, eso trasladarlo al laboratorio es muy complicado, hace una adaptación, igual que cuando adapta a otras cosas como emoción y demás. Entonces, lo que sí se ha hecho en experimentos controlados y demás sobre precognición y premonición, que es más, son dos cosas diferentes, que van juntas, pero son, o van unidas en cierto modo, pero son diferentes, es sobre, pues, o bien con cartas Zener, o bien con respuesta anticipada a estímulos que se presentan al azar y de pronto hay una respuesta mayor de lo esperado por azar en torno a qué estímulo se va a presentar, incluso cuando la persona tiene o no tiene conciencia de eso. Y esto que cuando sale el titular largo en experimento sobre predecir el futuro, parece como que efectivamente lo que se ha hecho en ese laboratorio, que un laboratorio a veces no es más que una habitación cerrada, que no tiene tampoco nada de magia, ¿no? No hay unicornio encerrado. Realmente lo que se ha hecho es una adaptación de con unos nuevos límites, con una nueva forma de definir. Es decir, pues yo voy a llamar precognición, por ejemplo, así, pues imagínate, si ponemos a Silvia a hacer algún estudio y le decimos, bueno, pues Silvia, tienes que dibujar, piensa cuál va a ser la imagen que va a extraerse dentro de 10 o 15 minutos al azar. Pues ahora estoy dibujando, mira tú por dónde. Por ejemplo, entonces, tú haces un dibujo y demás, entonces luego se selecciona la imagen y se ve si las imágenes son, si elegimos entre 5 imágenes, como las cartas Zener, por ejemplo, pues está claro cuál es. Si acierta, acierta, si no acierta, pues has puesto otra. Pero en otro tipo de experimentos, cuando tú puedes dibujar cualquier cosa y la imagen pues se pasa a un grupo externo que compara, que evalúa la similitud y demás, eso te permite hacer un cálculo estadístico o trasladarlo a números y demás. Entonces, realmente, sí estás estudiando lo que se puede denominar precognición en laboratorio, pero dista mucho de lo que es la precognición más, ¿cómo decirlo?, como más abstracta, más popular, más de evidencia, más una cuestión, hay una diferencia entre una y otra. Y la idea es, bueno, hacer como trocitos, en tu estudio trocitos, hago este experimento, hago este otro estudio, voy viendo cómo casan los datos e intentando buscar un global, ¿no? Como, a ver, eso en investigación experimental, que luego hay muchas otras formas de abordar estos temas que son, y hay gente en España que está haciendo cosas interesantes con esto, que no todo es puramente experimental, hay también, tú lo sabes muy bien, antropológico, creencia, perfil de personalidad, hay decenas de cuestiones interesantes relacionadas con la parapsicología. Uniendo un poco, ya sabes que cada vez más la gente, ¿no?, pues se hace seguidores de series, además se comentan en círculos, hacen tertulias. Sabes que ahora se ha vuelto la nueva temporada de Stranger Things, de Cosas Extrañas, y está basado, en principio, que se comenta que está basado en hechos reales, ¿no?, en un proyecto que hubo en el que se tenía a ciertas personas, a veces niños, a veces adultos, que se les intentaba conseguir esas capacidades, ¿no?, esos dones, esas capacidades psíquicas diferentes para ayudar a los centros nacionales de inteligencia, para ejército, para ese tipo de cosas. Tú que te gusta tanto el terreno experimental, en estos casos que al final no se ha terminado de conseguir ver realmente hasta qué punto una persona puede llegar a controlar esas capacidades, ¿Qué es lo que opinas? ¿Y por qué, no sé si hasta determinado momento eso se ha abandonado o a lo mejor no, y en determinados casos los tienen ahí todavía un poco clasificados y no se saben? Has planteado una cuestión que da para mucho. Ya. Porque, fíjate, por ejemplo, y controlar, has dicho dos términos que son clave, controlar y capacidades. Y ninguno de los dos términos yo lo suelo utilizar porque toda terminología es imposible no tener terminología, obviamente, si no, no te puedes comunicar. Pero toda terminología conlleva una serie de ideas o de asunciones sobre lo que de verdad estás tratando. Tú usas una palabra y una palabra pues tiene un significado asociado. Por ejemplo, cuando se dice simplemente telepatía o más genérico aún, percepción extrasensorial, ese término que tiene casi un siglo y que fue acuñado por un psicólogo de la percepción precisamente porque decía, bueno, esto aquí aparentemente hay algo, hay una información que yo percibo y que no la percibo con los sentidos, por tanto la voy a llamar percepción extrasensorial. Pero el término en sí asume que de algún modo estamos percibiendo algo por algún sentido X que desconocemos, pero no sabemos si eso es así o no, no sabemos si eso es cierto. Entonces, hablar de capacidades es como que yo, o el sujeto experimental, cualquier persona, tiene la capacidad en el sentido como tengo yo la capacidad de hablar o de ponerme a hacer una cuenta matemática. Pero hablar de capacidades en esas cuestiones es un poco extraño, porque no suena bien, porque no sabemos realmente si esa persona tiene esa capacidad o no. De hecho, en los 60, 70 se estuvo estudiando mucho con temas de medium, se estuvo estudiando mucho con personas dotadas, porque se consideraba que, bueno, que recogiendo un poco la historia, la tradición de aquella, ¿no?, de los mediums y demás, como algo que iba en familia. Pero realmente cuando tú, por ejemplo, trabajas con una persona, hay personas, tú haces una prueba con 50, con 100 personas, y de esas personas hay 2, 3 que tienen un resultado positivo por encima del azar y demás y que se distinguen del resto. Yo no sé si esas personas tienen una capacidad especial o simplemente hay una confluencia de factores, pues sabemos que ciertos rasgos de personalidad, sabemos que cierto tipo de material a la hora de hacer la prueba funciona mejor, incluso hay relación con variables de tipo geomagnético y demás, en fin, hay una cantidad enorme de. La cuestión es, ¿eso es capacidad o simplemente hay una serie de condiciones favorables que permiten que? ¿Sabes? Es como, por hacer una comparación que podamos entendernos, piensa como lo X-Men, es decir, tengo el poder del profesor Xavier de que puedo leer la mente cuando quiero, o en parapsicología la palabra capacidad no se usa tanto porque la cuestión es, en estos experimentos donde la persona acierta o adivina o obtiene esa información de un modo extrasensorial o un modo desconocido, no sabemos si lo ha hecho por intención o simplemente ha sido suerte en ese momento, o como no conocemos el medio, es decir, no conocemos lo que está debajo, no podemos afirmar cuál es una cosa u otra. Pero sí podemos decir, hay gente que lo hace mejor que otra. Hay gente que puntúa más o menos consistentemente mejor que otra. Entonces, es porque tienen una capacidad, también influyen variables cognitivas, de personalidad, de introspección. Si hacemos la prueba esa con el dibujo, pues habrá gente que dibuje mejor que otra persona, o gente que tenga más facilidad para una introspección y poder ver mejor, prestar más atención a los detalles de sus imágenes mentales, rotar, por ejemplo, entre la mente y todo ese tipo de cuestiones puede favorecer. Por ejemplo, los que hacían visión remota, los instructores y cuando en toda la investigación estaban de acuerdo en que había cosas tan contradictorias. Por un lado, la investigación que tiene refuerzos, es decir, si hacemos esa prueba contigo con los dibujos y yo te voy diciendo, Silvia ha acertado, Silvia ha fallado, y te voy dando feedback, en psicología se ha demostrado que eso funciona mejor el rendimiento. Y en parapsicología parece que también. Uh-huh. Sin embargo, al mismo tiempo, toda la gente que trabajaba con visión remota decía que el feedback parecía no funcionar exactamente sobre eso. Pero sí, a lo mejor, si yo te entreno, pues como imagínate si hacemos meditación, te entreno a que seas capaz de focalizar la mente de un modo determinado, en un punto determinado, durante un tiempo determinado, desactivar la red por defecto y concentrarte en... Pues eso va a mejorar en teoría, la... tu respuesta a una prueba de percepción extrasensorial, pero por el hecho de que en lugar de tener la mente dispersa entre varios estímulos, voy a lograr que tú prestes atención de forma continuada a uno. Entonces, ¿estoy aumentando tus capacidades, entre comillas, o simplemente estamos trabajando con una serie de variables cognitivas que pueden favorecer esto, ¿no? Por eso la palabra capacidad, poder o don suelen ser problemáticas. De todas formas, has mencionado, no sé si tiene algo que ver o no con estas temáticas, con la percepción extrasensorial o con cualquier cosa asociada al sexto sentido, asociado a lo que sea, ¿no? La suerte, has mencionado la suerte. Sí. Preguntamos, ¿al saber le llaman suerte o hay algo que inclina el azar? Bueno, es que sobre el azar podemos estar horas. Y ahora hablando, porque realmente al final la investigación, pero no solo la investigación en parapsicología, sino que la investigación que incluya probabilidad, análisis probabilístico, no, tenemos los pies puestos sobre el azar. Y el azar es un tema que ya de por sí todo te resbala. Cuando yo hice la tesis y demás sobre llamar a conciencia y azar, se llamaba, intentaba replicar los estudios estos del... Bueno, replicar, hacer como una adaptación del proyecto de conciencia global, que me cayó la grande cuando desde el principio dejaba claro que no quería hacer nada de tipo parapsicológico. De hecho, estaba descartado desde el principio por la forma en que estaba hecho el experimento, porque no era imposible que hubiera... Había otras muchas variables a explicar, otras muchas explicaciones posibles. Pero la suerte, el azar, lo que está diciendo es que... Y esto no es una cosa que haya salido Dios o un unicornio invocado por un pentagrama, decirte, este es el número secreto, es decir... La probabilidad de 0,05% que determina que un resultado es significativo, pues ha sido, digamos, en nuestra, lo hemos acordado nosotros. Y esa me vale igual para un estudio clínico sobre la influencia de la cafeína en el porcentaje de horas de sueño, que para determinar si el acierto de tu carta Zenner o el número de veces que tú has acertado un objetivo que estaba oculto a los sentidos está por encima o no del azar. Entonces no hay doble estándar. Por eso la frase de... que se atribuye a Sagan, que no es de Sagan, sino que es de otro agente anterior, prueba extraordinaria, o sea, evidencia extraordinaria requieren prueba extraordinaria, es un gran error. Porque el tema de azar y de porcentaje de mal lo tenemos que utilizar igual para todo. Ahora, ¿suerte en los experimentos? Sí, porque, fíjate, hay un tema en parapsicología súper controvertido, no controvertido, sino que se menciona poco y es difícil de manejar, que es el tema del efecto experimentador. Que en ciencias sociales algo así como si tú vienes a hacer un experimento y yo soy un borde, pues posiblemente influya en el modo en el que lo haga, simplemente por lo antipático de mi comportamiento. O si soy muy simpático, a lo mejor también influye en el resultado. Y eso puede ser un problema, porque yo tengo que mostrarme... Eso en cierto modo es parecido a lo de los médicos, ¿no? Que si confiamos en un médico, en alguien que nos atiende, la sanación, la curación está un poquito más cerca. Se produce esa empatía, ¿no? Claro. Entonces, si tú tienes a una persona que te trata con amabilidad, con simpatía y demás, o que te gruñe y te mira a los ojos, eso incluso lo puede utilizar como una variable. Y yo te traigo a hacerte una prueba, que en realidad la prueba no significa nada, pero yo quiero en realidad ver la reacción que va a tener conmigo, que soy un borde, y otro grupo con otro psicólogo que va a ser más simpático. Pero es que eso, llevado a la parapsicología, no solo influye igual, sino que además se va un paso más allá. Esto es rizar el rizo, que dice, a ver, ¿dónde nos estamos metiendo? Al efecto parapsicológico, efecto experimentador parapsicológico, es decir, porque resulta que a veces ciertos investigadores obtienen mejores resultados que otros investigadores. De hecho, hay estudios de escépticos y dos investigadores, Weizmann, el famoso escéptico. Los escépticos se van cada 5 años, así creo, ¿no? Es como una especie como de que se cambian la corona, ¿no? Como Juego de Tronos, a ver quién es el escéptico de turno, y eso les permite pues salir por ahí a los medios y vender libros. Y hacen el mismo estudio, hacen con la misma implementación, y una, ella, que no recuerdo si era Julia Brosmis, no, tiene unos resultados positivos y él no. Entonces, la cuestión es, si han hecho lo mismo, ¿por qué esa diferencia? Pero es que si tú te lo planteas en términos ya no solo psicológicos, porque la actitud es la misma, sino parapsicológica, dice, entonces, ¿quién está detrás realmente de los resultados? ¿Qué influye en los resultados? Porque la pregunta global es, ¿qué estamos haciendo en un experimento? ¿Estamos realmente captando algo? ¿Estamos simplemente acotando un espacio para ver si esto lo podemos lograr o no? Es decir, y te hablo de experimentos que son serios, rigurosos, que llevan tiempo, que en fin, que no es una cosa, que esto es, hay puntos en la investigación en parapsicología que dice, es que va mucho más allá de simplemente la parte que, pues, más que se pueda conocer, ¿no? Y hay mucho que se desconoce. España hay gente haciendo cosas, ¿eh? Importante. Yo no sé, nada, Óscar, si, por ejemplo, cuando te llega información de diferentes sitios sobre el asunto de parafonías, no parafonías, o psicoimágenes y cosas de esas, sabes que también se utiliza cada vez más tecnología para saber si de dónde puede venir eso. ¿Tú en todos estos años te has planteado, no sé si lo has hecho, si te has puesto a investigar sobre el tema? Yo, como cualquier persona de estos temas, yo digo, poco años después de lo del unicornio, yo he hecho mis psicofonías y he hecho Ouija en mi casa con 12, 13 años con letras recortadas en folio. Es decir, además que esto hay que contarlo porque cuando alguien quiere ser astronauta y dice, yo miraba de pequeño las estrellas, todo el mundo aplaude, qué bonito, qué romántico. Pues cuando tú quieres investigar la mente y quieres investigar estas cosas, lo normal es que con esa edad te hayan metido en esto fregado. Pero parece que es como, ay, las tonterías que haces. Pues no, como yo hay decenas de personas. Entonces, plantearme en estas cuestiones, hemos hecho alguna cosa, hicimos algunas pruebas con la universidad, bueno, estamos en la Sociedad de Investigaciones Biofísicas, a través de una asociación éramos registrada también como asociación de estudiantes, que animo a los estudiantes de toda España, de universidades, a que se muevan para organizar y hacer cosas, porque tienen mucho poder para poder realizar conferencias, jornadas, investigaciones. Hicimos una serie de pruebas con un entorno neutro, con un entorno supuestamente donde había experiencia, un entorno que no había nada, pero inventamos una historia para condicionar psicológicamente y no obtuvimos así nada. Lo que sí obtuvimos fue un montón de estudiantes, que tenemos como 180, que se iban aburridos porque ellos esperaban como que, pues no sé, que las cosas volaran o aquello fuera de una especie de Stranger Things. Y claro, cuando los poníamos, pulsa, graba, apunta, anota, repite, pulsa, graba, tal. Entonces, claro, la idea, porque no esperábamos encontrar nada y tampoco teníamos ni los medios, era una grabadora muy mala, era una casa que había ruido por todas partes porque estaba aquí en el albaicín. Pero la cosa era enseñarles a que si tú quieres hacer una cosa de este tipo, no es llegar, poner la grabadora, tienes tú, aquello se llena de voces como se llena un vaso de agua y a correr. Y los teníamos horas, con razón de aquellos 180 quedaron. Creo que fueron, es que la investigación es repetición, es estudio, no es todo tan bonito como lo pintan en las películas. No. Mira, te puedo contar, si muy brevemente, que sé que hablo mucho, perdón. Hay en España, José Miguel Pérez Navarro, es un psicólogo, un investigador que está trabajando en la UNIR ahora. Él ha estado en Granada dando conferencias, que estuvimos organizando algunas cosas, y él hizo su tesis sobre Gansel en el Reino Unido. Y está aquí en España buscando la forma de seguir en la investigación. Ha publicado artículos sobre creencias en lo paranormal y ha publicado también en artículos en revistas españolas, internacionales y demás. Y él que dice que, bueno, que faltan medios, no una cantidad enorme de medios. No hace falta un acelerador de partículas para hacer esto. La mayoría de los experimentos los puede hacer con un portátil, un software sencillo y un generador de número aleatorio para estar seguro que está trabajando con algo aleatorio, que eso va como un USB enchufado y listo. Entonces, él lo cuenta y no se cansa de decir la cantidad de tiempo que esto requiere. Una sesión de Gansel si hace una sesión larga de cáncer, cada sesión puede ser 30, 40 minutos. Imagínate, y tienes que esperar a acabar todas las sesiones, hacer analizar los resultados para tener a lo mejor un porcentaje de acierto muy pequeño, si es que lo obtienes. Es decir, es como, esto quema mucho, en el sentido de que no es, pues eso, llegar, poner las manos sobre la mesa y apariciones y susto y cosas. Y tú eres una de las personas, el máximo representante de este tipo de investigaciones en nuestro país. Bueno, no sé. Soy sí, ahora nosotros lo sabemos. O sea, el máximo representante que invocaba unicornio cuando tenía 10 años. Eres nuestro unicornio particular. Sí, no, al final seguimos invocando un poco unicornio en esto, porque en el fondo tú estás trabajando con algo que, si lo asumes de verdad, da igual, a lo mejor tú puedes haber hecho montones de cosas y no sabes realmente. No es como, pues si operas, si estoy sacando un pequeño quiste de una zona del cuerpo, algo físico, no es como que yo sé la onda de rayo que sé la que está, sino que esto que estamos aquí, lo que tenemos es una medición estadística. Tenemos una medición de datos, pero no podemos coger, aprender lo que hay, ¿no? Agarrar lo que hay ahí detrás del mecanismo. Si lo supiéramos, esto estaría listo. Es decir, pues, la percepción extrasensorial es por las ondas HH24 que se acaban de descubrir. Esa es la base física, el sustento, fantástico, fin de la parapsicología como tal, como área de un margen, ¿no? Entonces, ¿no? Es decir, pues hay que trabajar en esto y repito, ya no quiero coger más tiempo, pero hay gente en España que está, yo te hablo de dos personas que conozco con las que he tenido conversación y he hecho cosas con ellos, con Alex Escolar, que ahora va a hacer el doctorado en Barcelona y está trabajando con proyectos de investigación sobre creencias y lo paranormal, sobre un test para evaluar variables que influyen o no en la experiencia, en experiencias paranormales y la creencia. Y bueno, pues él está en Barcelona, ahora va a trabajar allí, o sea que es cuestión de apoyarlo allí, de poner en contacto con él. Y Pérez Navarro me decía esta mañana, dice, yo en cuanto tengo, si alguien me da un laboratorio, me da un espacio en el que yo pueda trabajar, empezamos a hacer Gansel ya. Entonces, que realmente no es algo que, ay, la universidad es como bien, está, la gente ya está dentro preparada, hay que conectarse. Así que la gente que no está oyendo, que se anime, oye, que esto está, que no es, que a lo mejor si no suena interesante, pues ya invocaremos unicornio si hace falta, y si sale alguno lo cuento, pero si no, es cuestión de trabajar. Fenomenal, Óscar. Óscar Iborra, mil gracias. A vosotros, un abrazo. Un besito. Escuchamos en la actualidad y enseguida continuamos en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Yo, de hecho, esto es La Rosa de los Vientos. Estáis en la sintonía de Onda Cero Radio. Estaremos hasta las 4 de la madrugada. Os recordamos nuestro hashtag, nuestra etiqueta en Twitter. Para mensajes, almohadilla Rosa Vientos, almohadilla Rosa Vientos. Y nuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Y ya que estamos en la página web, www.onda0.es, www.onda0.es. En unos instantes hablamos de templarios y otras órdenes religiosas. En la antigüedad hay con un gran experto, con un gran escritor, ha estado en alguna ocasión con nosotros, y es un lujo recibir aquí en nuestro programa a Mariano Fernández Urresti. Eso será dentro de tan solo unos instantes, pero antes os recordamos más cosas, os recordamos a dónde podéis ir, lo que podéis hacer en esta hora de programa, en la que también tendremos Fronteras del Futuro con Javier Sevillano. Pero lo dicho, antes con Silvia Casasola os damos algunas pistas para lo que podéis hacer. Pistas para festivales, para teatro, para muchas cosas que pueden ver, que pueden oír y que pueden escuchar nuestros oyentes. Sí, porque a veces da mucha pereza. Nosotros aquí estamos en la casa rural, tranquilitos, y es como que te cuesta, ¿no? Y dices, joder, estoy aquí ahora, la maquita, que hoy me ha salido que parece que estoy en México, en la maquita. Sí, sí, sí. Bueno, una casa rural con la maquita, vale. Sí, tenemos aquí entre dos árboles, nos hemos pillado aquí una hamaca que nos peleamos a ver quién se cuela en la hamaca, y el que suele siempre ganar es Javier. Yo no sé cómo lo hace, que siempre está, no, yo estoy muy cansado, tirolina arriba, tirolina abajo, estoy muy cansado, y se pone en la hamaca. Bueno, no voy a hablar de él, que ahora mismo está por otros lares, y luego dirá, oye, no hables de mí cuando yo no estoy. Pero es cierto que los que no tengan esa pequeña pereza a veces para salir y que les apetezca ir a otros lugares, pues tienen muchísimas ofertas. Festivales de música que os hemos estado dando a lo largo de todos estos días, pero también festivales de teatro. Por ejemplo, Festival de Teatro y Danza Castillo de Niebla. Ahí es nada. Este le tenéis hasta el 24 de agosto. Aquí tenéis la zona. Esto está en Valladolid. Y luego también, por ejemplo, tenéis Festival de Teatro Romano de Andalucía. ¿Te das cuenta? Siempre son teatros romanos así muy clásicos en la zona. Bueno, pues este está en Santiponce, ahí lo tenéis. Y también tenéis pues muchas ofertas y muchas representaciones y muchas obras que vais a encontrar en Santiponce, en este Teatro Romano de Andalucía. ¿Hasta cuándo? Hasta el 31 de agosto. Con lo cual, ya sabéis, quien esté interesado, tenéis unas páginas correspondientes donde os identifican a qué hora y qué obras son las que se representan, y a disfrutar. Así que aparte de hamaquitas y tintitos de verano, o como los guiris que se ponen entre paella y sangrías, bueno, eso es lo típico, ¿no? También hay ofertas culturales. Lo dicho, nos vamos a hablar sobre órdenes religiosas y nos vamos a hablar sobre los secretos, entre otros, de los templarios y de muchas otras órdenes religiosas más. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Mito, hay magia, hay misterio y hay también, en relación a los templarios, secretos. Secretos y tesoros y muchas otras cosas sobre las que sabe mucho, mucho nuestro siguiente invitado, Mariano Fernández Urresti, que ya ha estado en alguna ocasión con nosotros y que es un lujo que esté en nuestro programa, en La Rosa de los Vientos. Mariano, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Bruno? Hola, buenas noches, Mariano. Muy buenas. Hace muy poquito hablábamos contigo a raíz de la publicación Almuzara de tu libro Los Templarios y el Secreto de las Catedrales, a propósito también de lo que había ocurrido en París con la Catedral de Notre Dame. Los Templarios han pasado muchos años, cientos de años, pero sigue habiendo un misterio tremendo sobre ellos. Pero es difícil, y sobre todo supongo que para los expertos, muy difícil distinguir qué parte hay de mito y qué parte de realidad. Pues yo creo que tienes razón. Que sucede también con los cátaros, por ejemplo, ¿no? Que parece que se ha construido toda una especie de mitología donde se presenta a los cátaros como un dechado de virtudes, y seguramente tuvieran virtudes, pero es indudable que como seres humanos también debían estar adornados por fallas, por vicios. En definitiva, por ejemplo, los cátaros pues eran, podríamos calificarles de unos integristas cristianos que en algunos aspectos bien podrían ser criticables. Y en el caso de los templarios sucede igual. Nos encontramos con que la ausencia, especialmente en los primeros años de su andadura, la ausencia de documentación fidedigna, no en vano los cronistas que hablan de ellos en su fundación, Guillermo de Tiro, el canciller de Jerusalén, y Jacques de Vitry, escribieron, por ejemplo, Guillermo de Tiro escribió su crónica 70 años después de que los primeros templarios hubieran llegado a Jerusalén en 1118. Jacques de Vitry vivió un siglo después. Pues claro, esa ausencia de documentación, esa ausencia de fuentes, pues ha permitido especular, tal vez con criterio o tal vez sin él. Y lo cierto es que los templarios, bueno, pues cometieron a lo largo de su andadura pues errores de bulto en determinados momentos desde el punto de vista militar. La famosa batalla de los Cuernos de Hattin en 1187, en la que participaron, pues fue un error militar notable, lo mismo que la batalla de la Forbí en 1244. En fin, cometieron errores que les llevaron en algunos momentos en la Forbí, bueno, prácticamente les masacraron a todos, ¿no? De manera que, como tú bien dices, ¿cuánto hay de mito y cuánto hay de realidad? Pues es difícil de determinar, es difícil de pesar. No hay una balanza que nos permita con certeza decantarnos hacia una u otra opción, ¿no? Pero yo sí que creo, más allá de toda esa consideración, yo sí que creo que es muy probable que hubiera, digamos, una no sé si un círculo interno, no sé si una orden dentro de la orden, no sé si hablar de un grupo de iniciados dentro de la orden que pudieran ser depositarios de algún secreto notable. Mariano, supongo que te han hecho esta pregunta unas 1000 veces y tú has respondido otras tantas, otras 1000 veces, pero con los templarios hay una evidencia, con los templarios acabaron, pero acabaron y los masacraron porque sabían algo, tenían alguna fuente de información o porque habían adquirido mucho poder, porque eran banqueros también, banqueros religiosos, pero también manejaban los dineros del poder, que entonces estaba muy mezclado el poder político y el religioso. Sí, sin duda. Todo contribuyó a que finalmente sucediera lo que realmente tuvo lugar. La declaración de la supresión de la orden con una bula papal el 22 de marzo de 1312, la bula Vos in Excelso, y finalmente la famosa ya ejecución del último maestre del temple, Jacques de Molay, el 18 de marzo de 1314 ante la catedral. Recientemente, como tú decías, noticia que fue en Notre Dame, en París. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué condiciones llevaron a que esta orden, que era pues un reino dentro de los reinos y una iglesia dentro de la iglesia, acabara de tan mala manera? Bueno, yo creo que contribuyó a ello, primero, el hecho de que, como tú bien decías, los templarios habían convertido en unos verdaderos banqueros, habían creado la letra de cambio, habían conseguido donaciones increíbles de terreno, habían sido precursores de muchas cosas, como te decía, de la letra de cambio, pero también de la concentración parcelaria. En definitiva, habían sabido jugar muy bien sus cartas hasta el extremo de que algunos reyes, como Felipe IV, el rey de Francia, pues estaban endeudados con ellos. Evidentemente eso no puede ser nada grato para un rey, y tener un estado paralelo sin duda era una incomodidad. En segundo lugar, las distintas concesiones que a lo largo del tiempo habían obtenido de los papas en sus primeros años de creación, les había situado de tal manera que solamente podían o debían rendir cuentas al papa. Tenían un poder extraordinario por encima de los obispos de las diócesis. En definitiva, eso también les hizo ganarse antipatías, y su propia andadura vital. En algunas oportunidades, como he mencionado antes, en algunos hechos históricos y militares, cargada de soberbia, cargada de prepotencia, pues no había contribuido precisamente a que fueran vistos con simpatía por parte de algunos de los estamentos más importantes. De tal manera que con tantos enemigos era muy fácil que finalmente sucediera lo que ocurrió. Pero tú dices muchos enemigos, pero la verdad es que también tuvieron muchísimos aliados, ¿no? Y entonces es también un poquito extraño que en un momento dado todo se confabule, a no ser que hubiese demasiadas deudas en torno a gente poderosa que debía favores a los templarios, porque claro, de repente, de todos estar casi a favor de y estar protegiéndoles, el rey francés empieza a tener esa unión o esa alianza con el papa, ¿no? De alguna forma esa confabulación, y no hay nadie de los otros estamentos, de otros reinados, que protejan a los templarios y les dejan de repente de dar su favor, bueno, y que sean condenados. Tienes razón. Lo que sucede es que Felipe IV, el rey de Francia, había pretendido unir a la Orden del Temple con la Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén, crear una única orden, y él se había propuesto en determinadas oportunidades pues, como candidato para incorporarse a las mismas. Y no había salido su plan como él pretendía. Eso, y unido a las deudas que, como te he dicho antes, pues le maniataban ante los templarios, fueron dos de los desencadenantes. El hecho de que Clemente V, el papa entonces, fuera un verdadero títere en manos del monarca francés, sirvió para que todo aquello fuera llevado a buen puerto, aquel plan para acabar con los templarios. Ahora bien, a mí me asaltan determinadas dudas. Me parece muy extraño que en la noche del alba, del 13 de octubre de 1307, Jacques de Molay fuera prendido en camisa de dormir, como decían entonces, y que nadie de aquella orden militar que tenía tentáculos en todos los lugares, nadie hubiera sabido nada de lo que se estaba tejiendo a sus espaldas. Claro. Esto me parece realmente extraño. Es más, dicen, o al menos así sostienen una leyenda, que no sé si es una leyenda simplemente o tiene una base real, que una de las cosas que el rey Felipe IV hizo de inmediato fue apresurarse ahí a la Torre del Temple en París en busca de un supuesto tesoro que tenían los caballeros templarios, un tesoro que no encontró. La pregunta que se hacen muchos autores es si los templarios habían puesto a buen recaudo previamente ese tesoro porque sabían, porque habían tenido noticia de lo que se estaba tejiendo a sus espaldas. Entonces se habla de que un carro salió de allí, que llevó el tesoro a distintos posibles destinos, ¿no? Se ha hablado de Escocia, se ha hablado de América. En definitiva, es difícil de creer que, como te decía antes, un Estado dentro del Estado, una iglesia dentro de la iglesia, no se hubiera olido nada claro. De cuanto se estaba tejiendo a su alrededor, ¿no? Y si lo que anhelaba el rey francés no era exactamente un tesoro monetario, sino otra cosa. Bueno, pues esa es una de las especulaciones que se arrastra, hablando de la Orden del Temple, desde su propia fundación. Se ha dicho en alguna ocasión que ese secreto, esa información que podían tener los templarios y que pudo precipitar su fin, tiene que ver incluso con la naturaleza de Jesús de Nazaret, con algo de la Semana Santa. ¿Sabían algo más sobre el fundador del cristianismo? Bueno, esa es una de las opciones. Como decía yo antes, la ausencia de fuentes que puedan permitir construir una historia real de lo que sucedió en los primeros años de la Orden del Temple. Hay que recordar que el que se cree fundador de la Orden del Temple, Hugo de Payens, llegó a Jerusalén en 1118 acompañado de otros 8 caballeros y que durante 9 años pues no se sabe muy bien a qué se dedicaron en el lugar donde otrora había estado el Templo de Jerusalén. Eso ha permitido pues toda suerte de especulaciones, que si encontraron el Santo Grial, que si encontraron la sábana santa, que si encontraron documentación que pudiera probar, como después se puso de moda mucho tiempo después, con libros como El legado mesiánico, o más recientemente aún, la novela de Dan Brown, El Código Da Vinci, documentos que pudieran probar la existencia de una supuesta descendencia entre Jesús y María Magdalena, en fin, todas esas cosas, ¿no? Y en torno a eso, pues la idea de que, como te decía antes, hubiera habido un círculo interno dentro del temple, un temple que enseña, el que conocemos, y un temple que oculta, y que podría haber tenido que ver con la llamada Orden de los Caballeros de Ormuz o Nuestra Señora de Sion, que fue una orden que creó Godofredo de Bouillon en torno a la defensa del Santo Sepulcro, ¿no? Y de la que fue maestre André de Montbar, uno de los primeros caballeros templarios, y que además era tío de Bernardo de Claraval, el hombre que dictó la regla del temple y que fue uno de sus máximos impulsores con distintos escritos como Milites Dei, etcétera, ¿no? Y creo recordar que tío de Leonor de Aquitania. Sí, aquí hay una trama bien curiosa en la que varios de estos personajes están unidos por lazos familiares o de amistad. Si se sabe cómo se estructuraba la sociedad estamental en la Edad Media, no es una sociedad de clases. La sociedad de clases, al menos teóricamente, permite el ascenso por la soga social desde un hombre pobre a un hombre rico, el famoso sueño americano. Eso es lo que dice al menos el liberalismo clásico. Esa es una sociedad de clases, pero en la Edad Media era una sociedad estamental. Los estamentos eran cerrados. Uno nacía pobre y moría pobre. No había manera de escalar. Por tanto, resulta ciertamente curioso que Hugo de Payens, al que se atribuye la fundación de la... Bueno, entonces no había manera de escalar y ahora tampoco. Y bueno, eso digo. Algunos se lo creen que sí que pueden, pero no pueden. Donde naces, te mueres. Claro, por eso te digo que esa es la teoría. Pero entonces los estamentos, es decir, la diferencia entre estamento y clase social es que el estamento es estanco, es cerrado. Resulta difícil de creer o admitir que Hugo de Payens, que era un segundón de la nobleza de Champaña, de la región de Champaña, que era un vasallo del conde Hugo de Champaña, hay dos Hugos, Hugo de Payens y Hugo de Champaña, que ese hombre, el segundón, fuera el verdadero impulsor de esta orden de caballería, porque su superior, en cuanto a vasallaje se refiere, el conde Hugo de Champaña, se incorpora a la orden del temple en 1125, y resulta difícil de creer, como digo, que el conde se pusiera bajo las órdenes de un vasallo suyo en la antigüedad. Es más, Hugo de Champaña, el conde, había viajado a Jerusalén en 1104 y en 1114, antes de que llegaran los primeros 9 caballeros a Jerusalén, y tenía este conde una estrecha relación de amistad con Bernardo de Claraval, y también con los primeros abades del Cister, especialmente con Esteban Harding. En Citeaux, en la abadía de Citeaux, y esto sí es real, se habían traducido determinados documentos que requirieron la ayuda de rabinos judíos, como el rabino de Troyes, curiosamente la ciudad donde se celebra el concilio que concede la regla al temple, y se habían traducido una serie de documentos que permitieron, entre otras muchas cosas, escribir la llamada Biblia de Citeaux, pero es muy probable, al menos eso es lo que a mí me parece, y es una de las cosas que yo desarrollo en el libro que mencionabas antes, de los templarios, el secreto de las catedrales, es muy probable que se tradujera algo que invitó a los monjes del Cister a pedirle al conde de Champaña, a Hugo, que viajara a Jerusalén antes que los nueve caballeros, tal vez para cerciorarse, tal vez para confirmar, tal vez para, no sabemos, y que después el conde enviara a un vasallo suyo, entonces sí, a Hugo de Payens, junto con otros caballeros francos y flamencos, para realizar lo que fuera, tal vez una excavación, tal vez una misión arqueológica, tal vez una misión no sé cuál, pero con unas bases documentales previas, bases documentales que se habían traducido probablemente en Citeaux. Fíjate, es curioso también que en los terrenos del conde Hugo de Champaña se fundase Claraval, el monasterio de Clairvaux, de Claraval, donde colocaron, al frente del cual colocaron a Bernardo, el sobrino de Andrés de Montbar, otro de esos caballeros templarios que he mencionado antes. Es decir, existe una trama bien curiosa de amistades, de vasallaje y de relaciones familiares entre los principales protagonistas de aquella singular aventura que después derivó en la Orden de los Caballeros del Temple. ¿Y llegaron a tener poder en nuestro país? Porque presencia tuvieron en España los templarios, pero sin embargo, no sé hasta qué punto esa presencia se trasladó al poder y tuvieron una influencia directa sobre los estamentos que gobernaban en nuestro país. Sí, también tuvieron influencia y en algunas monarquías, hubo monarcas que se dieron después en herencia sus territorios, aunque después los familiares de los monarcas evidentemente no estuvieron por la labor de asumir ese testamento, pero sí que tuvieron. Lo que sí sucedió, y esto pasó después de la disolución de la orden, que muchos de los caballeros templarios aquí en nuestro país, y en otros lugares, ingresaron en otras órdenes de caballería, se difuminaron, se introdujeron dentro de órdenes de caballería como la de Calatrava, la de Montesa, o en el caso de Portugal se creó una orden ex nihilo, ¿no?, para ellos, la orden del Cristo, ¿no?, que sin duda contribuyó fundamentalmente a los grandes éxitos marítimos y descubridores de Portugal, porque allá fueron algunos de los grandes cartógrafos judíos al servicio del temple que habían estado hasta ese momento en Mallorca. Y es muy probable que los conocimientos de aquellos cartógrafos judíos permitieran las aventuras marítimas y descubridoras, como decía, del reino de Portugal entonces. De algunos secretos y algunos conocimientos de estos templarios, se ha especulado que a lo mejor estaban inscritos en lo que tú llamas en las catedrales como libros de piedra, ¿no? Que solamente algunos iniciados son los que consiguen descifrar qué es lo que está ahí oculto. Sí, es cierto, es una de las posibilidades. Hay un autor enigmático, misterioso, que firmó un par de libros singulares en los años 30, creo recordar, Fulcanelli, cuya identidad desconocemos y que planteaba precisamente pues lo que acabas de comentar, que las catedrales eran depositarias de secretos básicamente alquímicos, que habría que leerlas bajo la luz de la alquimia y que probablemente algunas de ellas, si no todas, podrían haber sido financiadas por los templarios. Han dicho algunos autores, como Charpentier también, ¿no?, decían que el principal puerto de los templarios, curiosamente, no estaba en la fachada mediterránea, sino en la atlántica, es decir, en una época en la que todavía, teóricamente, no se ha descubierto América, pues no se entiende muy bien que el principal puerto marítimo de la Orden del Temple fuera La Rochelle, y que además estuviera protegido por un cinturón de encomiendas verdaderamente notable, ¿no? Entonces decían, tal vez el dinero para la construcción de las catedrales pudiera haber llegado de América porque los templarios habrían llegado allí y de allí habrían traído la plata necesaria, que entonces no era abundante en Europa, para la construcción de las catedrales. Hay un momento entre mediados del siglo XII y mediados del siglo XIII que en Francia se están construyendo un centenar de catedrales, algunas modestas, pero otras verdaderamente grandes, como las ya conocidas de Notre Dame, de Chartres, de Amiens, de Reims, etcétera, ¿no? De manera que bueno, el movimiento de piedras era singular, pero no solamente era un movimiento de piedras, sino también de mano de obra cualificada y capaz para trabajar y hacerlo con un gran criterio esas enormes cantidades de piedra, ¿no? Los templarios, el secreto de las catedrales. Uno de los libros, el último, en Almuzara está, de nuestro invitado, de Mariano Fernández Urresti. Decenas y decenas de libros y de trabajos, hay tanto que hablar sobre ellos. Bueno, muy recientemente ganaste el premio Jaén con uno de tus trabajos, ¿no? El enigma Dickens, sobre un personaje mucho más reciente que los templarios y que quizá por su forma de ser no sería del agrado de los templarios, pero era fantástico y seguramente tiene mucho que ver en lo que son los escritores hoy en día. El enigma Dickens se titulaba así en honor a ese autor universal como ese Charles Dickens. Sí, es cierto, fue el premio de novela Jaén 2018. Y bueno, pues fue una novela que resultó agraciada con ese premio, que es uno de los más antiguos desde el punto de vista cronológico que hay en España y uno también, por tanto, de los más prestigiosos. Fue una gran alegría porque, como he intentado en otras oportunidades, pues en él trataba de hacer ver que nosotros, a los que nos gusta el misterio, a los que amamos todas estas cosas, no estamos del todo locos, y que había autores, escritores, con un enorme prestigio, como Charles Dickens, a quienes apasionaban igualmente pues las casas encantadas, los fantasmas, los misterios, en definitiva. Y que si una novela mundialmente conocida como David Copperfield, en su primer capítulo se nos dice que el protagonista tenía, entre otras cosas, la virtud de ver fantasmas y duendes a lo largo de toda su vida, y si eso se toma como en consideración como una de las novelas más importantes de la historia de la literatura, ¿por qué a nosotros no se nos toma en esa misma consideración? No es que seamos Charles Dickens, pero sí que tenemos unas aficiones similares. Así que yo creo que ya está bien de que se nos mire por encima del hombro, porque el misterio, esto bien tratado, también es cultura. Y una de las personas que hace del misterio cultura es nuestro invitado, es Mariano Fernández Urresti. Mariano, mil gracias. A seguir investigando. Muchísimas gracias, sois siempre muy amables conmigo. Un fuerte abrazo para los dos. A ti, gracias. Un besito, adiós. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Juicio a la historia. Vamos a cruzar los dedos pasando por debajo de una escalera. Y lo vamos a hacer porque nos encontramos con un número 13. El número de la mala suerte, o eso dicen, pero es un número con mucha historia, y esa creencia en que el 13 da mala suerte tiene larguísimo tiempo como creencia. Hoy vamos a saber algo más sobre su historia. Y lo vamos a hacer con Ana María Vázquez Hoyos, profesora, historiadora. Ana, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, carpe diem. Pues aquí con un lío de palabras que me lo tengo que pensar. Hay algunas que tienen más de 13 letras. ¿Sí? ¿En serio? O sea, que ya empezamos así. Ya empezamos con fuerte, fuerte, fuerte. Pero además es una cosa muy curiosa. Yo vivo en el 13. Y estoy encantada. Para mí el número 13 es un número normal. Me encanta. ¿O soy sádica? ¿Piso 13 o puerta 13? No, puerta 13. Sí, el número. Puerta 13. Y nunca se me ha ocurrido. Vamos, para mí un día 13, un viernes 13, pues fenomenal. Martes y 13, lo mismo. Y lo que pasa es que sí, efectivamente, un martes y 13 me dijeron que mi padre se moría y se murió en 2 días. Pero no, nunca me he creído que sea por cuestión de lo del número 13. Seguramente mucho la cultura tiene que ver en todo esto. Precisamente

Es decir, te daban un oráculo y lo que te estaban haciendo es, como siempre, tratando de sacarte la pasta y procurando que tal persona gobernase. Es decir, lo que se hace ahora con los políticos, con perdón, que no estoy mirando a ningún ahora, sitio. Ahora los coach, más o menos, pues sí, serían los oráculos con los de sueños, entonces. Es decir, te inducían un sueño y decían, has soñado con esto. Bueno, pues eso significa pasta gansa. Pues ya está. Como la vida misma. Ana María Vázquez Hoyz. Nos protegemos del número 13 y sabemos un poquito más sobre la historia que hay de esa creencia. Es una historia que tiene un fundamento histórico, no un fundamento real, pero tiene un fundamento muy interesante que hoy hemos conocido gracias a ti. Y ya os contaré otro día por qué está ese poder de los números, que si lo tiene. Muy bien, muy bien. Gracias. La Rosa de los Vientos. En Onda Cero. Fronteras del Futuro. ¿Qué va a ser con Javier Sevillano? Pero antes quiero decir una cosa. Esto es Fronteras del Futuro. Pero vamos a hablar un poquito del pasado. De un personaje de hace un siglo que existió en Madrid y que conoce todo el mundo. Su nombre era Arturo Soria. Dio nombre a una calle y a todo un barrio de Ciudad Lineal. Bueno, pues una de las cosas que él quería imponer para la gente, y imponer hasta cierto punto, era recomendar. Como en esa zona de Madrid iba a haber casas tipo chalets, que no eran chalets exactamente, pero eran casas con que jardincitos. Pero que cada casa tuviera su huerto. Su huerto, su jardín, una para zona muy... Para autoabastecerse la gente. Bueno, ¿qué le pasó a Arturo Soria? Que fueron todos los inmobiliarios contra él. Qué casualidad, qué casualidad. Qué casualidad. O sea, porque quería la independencia de la gente. No, la libertad, que la gente tuviera una calidad de vida que en los centros de la ciudad no existen. Eso sí, las personas ricas se van a vivir a estas zonas, claro. Por ejemplo. Pero luego en el centro de la ciudad... Pero entonces no era una zona rica para nada, Eran... luego se puso... Eran las afueras. Las afueras de Madrid. La calle. Eso ocurría en muchas ciudades, solo de España, sino en ciudades de Europa, que en lo que entonces era el extrarradio, se hicieron estas colonias, que se llamaban así realmente, ¿no? En los que muchas eran colonias incluso obreras, pero donde la calidad de vida era... superior al centro de la ciudad, lo que sigue ocurriendo siglos después o tiempos después, ¿no? Pero ahora las personas ricas son las que se van al extrarradio con esos jardincitos, eso no sé qué, pero dejan dicho en sus ayuntamientos que en las zonas centros haya mucha contaminación, para que ellos disfruten de aire limpio en sus zonas, en sus chales de Monte Alina y estas cosas, en el extrarradio de Madrid. Exacto. ¿Verdad, señora? No tiene ninguna intención eso que estás diciendo. No, ninguna. ¿Para qué? Bueno, hay gente que pudiente que también tiene chaletes en zonas muy buenas en el centro de Madrid, sí, ¿eh? Colonial Viso. Lo que no es de recibo es lo que ocurrió, por ejemplo, en la ciudad de Madrid hace unos años, que hasta la Unión Europea tuvo que decir, hombre, no haga usted trampa, señora alcaldesa Botella. Ya. Y antecesores, es decir, no ponga ustedes la medición, las unidades de medición de contaminación, no las aleje de las zonas donde hay que medir la contaminación y diga usted que tal unidad de medición es la de no sé dónde, cuando no está, la ha retirado usted de allí y la ha puesto en mitad del Parque del Retiro, donde evidentemente está en el centro de Madrid, pero en mitad del Parque del Retiro no hay la contaminación que hay en la mismísima puerta de Alcalá, claro, o en la mismísima Plaza Cibeles, por ejemplo. Eso es. Pues eso fue una jugarreta que hizo aquí un ayuntamiento de Madrid, vamos a decir, y vamos a señalar porque así fue, y fue la Unión Europea la que tuvo que decir, hombre, trampas no, porque entonces... Se le ha notado. Claro, poquito, exactamente, ¿no? Entonces hubo que reconducir esa situación. Posteriormente, y esto... Bueno, ahora están penalizando... Claro, todo. Nosotros ahora, aquí en este sitio tan maravilloso, por esa razón, nunca se va a echar atrás Madrid Central. Bueno, vamos nunca, a ver, ahora, jamás. Ahora Ya está. A la vuelta de estas vacaciones, que habrá habido menos contaminación en esta zona. Hablamos de Madrid, lo centralizamos en Madrid Central porque ha sido la polémica estos últimos meses, ¿no? Sí, donde intentar ponerse a la vanguardia de Europa y resulta que, bueno, los nuevos próceres del ayuntamiento pues lo han querido retrasar. Dice que para perfeccionar el sistema, para ver la posibilidad y tal, ha habido órdenes judiciales dicho que no, y ahora cuando... Ha habido sentencia en contra. Exactamente, cuando volvamos el día 1 a primeros de septiembre, podremos qué pasa con todo eso y cómo se hace. O más lo que está claro, que las mediciones de la contaminación de las ciudades hay que hacerlo de una forma mejor de la que se está haciendo, porque de la forma que se hace es costoso. Esos equipos de medición, esas unidades, esas casetas que vemos en los centros de muchas ciudades, es costoso medirlo. Y como los científicos de la Universidad de Copenhague y de la Universidad Politécnica de Madrid han comprobado que los huertos urbanos pueden determinadas especies plantadas va a estar por ahí, claro, pueden servir para medir la contaminación de las ciudades. Que es decir, si me invitas a tu casa y me dices, te llevo al huerto, exactamente, te voy a dar concretamente, mira, según un tomate, no es un tomate, pimiento, mucho más rico. Si me dices lo del pepino, ya me lo pienso. A ver si te lo tengo por aquí. Te voy a dar berza, te voy a dar berza y col. Es lo que te dan de pepino, porque es con las plantas que han hecho las pruebas, plantas de hoja, han hecho las pruebas en Copenhague, que yo no sé si tienen más contaminación que Madrid Central o no lo sé, pero bueno, pues lo han medido ahí. Creo que la berza es muy buena para ciertos potajillos, sí, claro, muy ricos. Exacto, todo hoja, pues ya me invitas a comer, majete. Cosas de hoja, todo de hoja, comida o como tú quieras, yo la suelo tomar en otras muchas cosas también las hojas. Bueno, pues lo han medido en esto y entonces han medido varios parámetros y han establecido y lo han hecho en tres sitios. Uno, en un sitio de muchísima contaminación, con muchísimo tráfico. Otro, en mitad de un parque urbano, es decir, la trampa que hizo el Ayuntamiento de Madrid al colocarlo, pero que esté ese parque urbano en medio de una ciudad. Y luego en una zona, digamos en una cápsula, aislado, en condiciones ideales, por así decirlo, para como control. Y entonces han visto que, en efecto, la que estaba en mitad de toda la polución tenía que es la que más contaminación tenía esa planta. Es mucho más barato, es mucho más ecológico, fomenta además un medio de vida saludable, etcétera, y mucho más fiable que las estaciones estas de medición, porque estas estaciones lo que hacen son mediciones puntuales y en cambio las plantas lo que hacen son una medición completa durante toda su vida, por así decirlo, hasta que es recolectada. Entonces, analizando los niveles, por ejemplo, de cadmio y plomo que han visto que incluso en las peores condiciones en Copenhague, es decir, la que estaba en el sitio de más contaminación de los tres que han elegido, incluso esa planta era apta para el consumo humano porque los niveles de plomo y cadmio estaban muchísimo más por debajo de los legalmente establecidos por la legislación europea, ¿no? No te quiero contar la que estaba en mitad de un parque o aquella que estaba en condiciones ideales, que era ¿Y solamente han cogido las plantas de Copenhague o han cogido en otras ciudades? No, en esas tres. Ha sido en Copenhague, pero han establecido tres puntos y han plantado en huertos urbanos la berza, la col y todo esto, y es con lo que han analizado. Han visto que sí, se puede consumir, pero que evidentemente la que está en un sitio que hay menos contaminación tiene unos niveles muchísimo más bajo que eso. Y la medición es mucho más integral que la de las estaciones estas que hay que hacer una instalación porque y encima tienes para autoabastecerte y encima tienes o sea, con esto se fomentaría la creación de los huertos urbanos en mitad de la ciudad, y en fin, este tipo de cooperación o de participación ciudadana que ahora está mal vista en algunas ciudades. Pero no en todas. Nos vamos. No en todas, hay otras ciudades. No, y en muchas terracitas cada vez más se da, en terraños chiquititos te haces tú ahí tu pequeño huertito de limón. Hombre, el problema sería analizarlo, tú cómo analizas los niveles de cadmio y plomo, ¿no? Pero bueno, esto es un estudio... Si le pegas un bocado y se te pone la cara morada, malo. Bueno, pues... Las fronteras del futuro, en el futuro tendremos de nuevo esos huertos urbanos, ojalá. Pero ojalá sea así, porque además esos huertos pueden servir para medir la contaminación en los sitios de las ciudades. Más barato, claro, más económico, claro, y más efectivo. Y es una forma natural de medir, cómo estamos fastidiando, claro, a la naturaleza. Porque las plantas tienen funciones pues vitales, nada, pues, que no tienen estas situaciones. Invitamos a todas las ciudades de España y pueblos que no, sí, tenga su huerto, pues que lo implante en su pisito o en su casita. Y así encima medimos todo cómo va, ¿no? Tan ricamente. Y nos hacemos y me invitas, Sí, sí, yo te hago la termomil, la pongo a marcha y ya nos vamos a tomar algo. Exacto, venga. La rosa de los vientos en Onda Cero. Y hasta aquí una hora más de La Rosa de los Vientos y seguimos en la sintonía de Onda Cero Radio. Dentro de muy poquitos minutos se traza de ponernos al tanto de todo lo que está ocurriendo. Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Una hora de contenidos fantásticos os estamos preparando en este mes de agosto. En La Rosa de los Vientos vamos a tener a Amado Martínez, nos va a hablar de bacterias en ureca. Vamos a tener a Laura Falcolara, que nos va a hablar de reencarnación, cosas del pasado. Y Silvia, ¿quién nos vas a presentar? Pues vamos a recordar la historia de una persona muy importante. Ella es Astrid Lindgren. ¿Y quién es Astrid Lindgren? Pues nada más y nada menos que la creadora, a la que yo llamo la madre de Pippi Langstrump. ¿Cómo era Pippi Langstrump? Cazar largas, pero tenía un nombre rigolinda. Bueno, tenía ahí una cantidad de nombres larguísimos, una perolata de nombres, Procoinsa, una cosa tremenda. Sí, sí. Pippi. Pero lo importante de este personaje es que fue un personaje pionero, porque era la típica niña que no vivía con adultos, que era libre, que su papá estaba en el mar, la mamá también existía pero no aparece en ningún momento. Y entonces, claro, es como para esa época alguien muy, muy, muy, muy independiente, y que fue una revolución, porque fue una serie que protagonizada por una niña muy simpática, pues ya recordamos todos esas coletas tiesas de trenzas y esas pecas. ¿Y qué pasaba? Pues que en algunos sitios la prohibieron porque era demasiado libertaria, y aquí fue una auténtica revolución, de tal manera que

Sí, sí, de verdad que sí, que a muchas les ponen muchísimos aditivos y cosas. Bueno, yo tengo a veces que he comprado bollería de esto que dices que la abres al mes y todavía está hablando y dices, pero ¿cómo puede ser? Sí. O sea, ¿qué le han puesto a esto para que digas, pues todavía no la puedo comer? No puede ser normal, ¿no? Y estas cosas que llevan así como 20.500 ingredientes y 20.500 cosas que están ultra procesadas y que en definitiva pues no son muy saludables, lo acabamos de ver. La verdad es que este descubrimiento, estas investigaciones certifican algo, es un auténtico paso de gigante porque se convierte ese mal que se sabe que se producía, que la obesidad generaba ciertas cosas, pero es que ahora esos alimentos ultraprocesados no generan a nivel social, psicológico determinadas cosas, sino que tienen unas características físicas que perjudican la salud de las personas. La salud física, eso ya lo sabíamos, pero también la salud mental. Es el tema que hemos tratado esta noche en Eureka con Mado Martínez. Mado, muchas gracias. Un abrazo muy grande. Bueno, pues hasta aquí la Rosa de los Vientos, una Rosa de los Vientos que ya sabéis que este verano se está haciendo recomendaciones de lo que podéis hacer, festivales de música, cosas que se pueden ver, oír y escuchar. Silvia. Bueno, ¿a ti te gusta el zumito de manzana? No. Pues haces bien, porque en realidad lo que te voy a invitar es a la fiesta de la sidra natural en Gijón. Ah, bueno, ese es otro tipo de zumo. Ya lo sabía yo. Bueno, en la playa de Poniente dice que la gente va a tomar, si van para allá, unos 30.000 litros. Dicen, de este peculiar. Cada uno o todos juntos. Hombre, si lo toma cada uno va a ser para ir a la UBI directamente. Sí. Esperemos que no, esperemos que no. Bueno, van a estar hasta el 1 de septiembre. Venga a tomar zumito de manzana especial. Sidra va, sidra viene. O sea, que yo creo que se lo van a pasar divino, pero divino. Además hay un concurso de escanciadores en la plaza del ayuntamiento y ya veremos quién gana. Y si no nos da tiempo, o si nos da tiempo después de tomar esa sidra especial, ¿sabes dónde también te puedes ir? ¿Dónde? A la Tomatina de Buñol, en Valencia, el último miércoles, el 28 de agosto. Esto lo recordaremos también la semana que viene. Vamos, de la manzana al tomate. Exactamente, somos muy naturales, que no diga nadie que no somos ecológicos. Con lo cual, si uno se queda con ganas de fiesta después de este festival, esta fiesta de la sidra, te coges y te vas a la Tomatina de Buñol y te pones todo rojo perdido de arriba abajo. Y la Rosa de los Vientos se envuelve el próximo sábado por la noche. Muchas gracias por haber estado ahí. Besitos.